música más divertida y tus DJs favoritos juntos en una sola frecuencia. 93.9. 93.9. Radio Estación Yasuta. ¿Estás pensando realizar tu fiesta y buscas un equipazo de sonido? No te preocupes, porque ya está en nuestro distrito. Sonido Digital Yasuta, para todos tus eventos, fiestas sociales. Matrimonio. Bautismos. Quinceañeros. Yo no sé. Fiestas patronales y promocionales. Animación 100% profesional, con música para todos los gustos, las mejores mezclas en vivo. Es hora de darle a tus eventos la máxima calidad y el nivel que se merecen. Sonido Digital Yasuta, la mejor opción para tus fiestas. Contáctanos hoy mismo en las oficinas de Radio Estación Yasuta y haz que tus eventos sean únicos e inolvidables. Sonido Digital Yasuta, la nueva imagen musical, el Bajo Guayaga. Haz que tus sueños se haga realidad, sorprendiendo a tus invitados con Decoraciones Abdías. Decoraciones Abdías. Creamos para ti momentos inolvidables para que tu evento sea el más hermoso y divertido. Separa tu fecha con la temática de lo que más te gusta. Y todo esto al alcance de tu bolsillo. Realizamos trabajos de decoración con telas, luces, globos, telas sublimadas, toldeado, en diferentes temáticas, hasta la más moderna. Ya sea para matrimonios, 15 años, fiestas de promoción, aniversarios, despedida de solteros y solteras, baby shower, bautismos, bodas de oro, boda de plata, alquilamos sillas rey y reina, sillas, fundas para sillas, mesas, ropa de gala, ropa de novia, ropa de 15 años, zapatos de dama, terno, corbata y mucho más. Ah, y eso no es todo. Vendemos todo tipo de accesorios para decoraciones. Hacemos envíos a todo el Perú, rápidos y seguros, por la agencia de tu preferencia. Somos Decoraciones Abdías. Ubícanos en la misma esquina del movimiento, en Girón Micaela Bastidas, cuadra 1, lote 18, barrio Jorge Chávez. Y también nos encuentras en nuestra sucursal, con nuestros mobiliarios, en el Girón Huallaga, cuadra 1, barrio Huayco, Chasuta. Para informes y reservaciones, al celular y WhatsApp al 944-042-871 y al celular 928-674-946. Y para enterarte de más novedades y eventos, mirar nuestros trabajos en fotos, videos o transmisiones, síguenos en Facebook como Decoraciones Abdías, en Instagram como Decoraciones Abdías, en TikTok como William Ohanama Cenepo. Decoraciones Abdías, de la familia Ohanama Tapulima. Este año estamos totalmente renovados y actualizados para realizarte un trabajo espectacular, colorido e inolvidable. Decoraciones Abdías te espera. Grupo Ferreteros Chanta ofrece a sus clientes y amigos fierro de todas las medidas, cemento, tubería para agua y desagüe, pinturas en todas las marcas y colores, galones y timbos. Para los hermanos pescadores tenemos redes de nylon de diferente medida, anzuelos, lomo, hilo de tarrafa. Además, tenemos sandalias para damas, caballeros y niños. Y para calmar la sed tenemos la riquísima cerveza al por mayor y menor. Hagan sus pedidos al 926-159-365 con su propietario, el señor Orlando Quispe Chanta. Y señora, los esperamos en el Girón Miguel Grau 375 en el distrito de Chasuta. Negocios Grandes ofrece la venta de abarrotes al por mayor y menor, arroz, azúcar, huevos, gaseosas, cervezas en cajas. Estamos ubicados en la avenida Chasuta, cuadra 10, puerto principal. Ahora Negocios Grandes, con su sucursal, ofrece la venta de artículos de ferretería, como fierro de media, 3 octavos, 5 octavos, 8 y 6 milímetros, alambre de amarre número 16 y encofrado número 8, cemento, ladrillos, calaminas, clavos, accesorios para agua y desagüe, accesorios eléctricos, machetes, hachas, palanas, martillos. Para nuestros agricultores, tenemos insecticidas y herbicidas, abonos, compramos aguardiente y granos de cacao, maíz y otros. Estamos frente al Parque de los Héroes, o contáctenos llamando al número celular al 965-081976 o al 944-971461. Ahí los espera su propietario, Carlitos y Augusto Grandes, para atenderlo con la amabilidad que se merece. Inversiones Agrícola El Cajabarquino ofrece la venta fertilizantes líquidos y granulados de alta calidad, Cebrepos y Precontrol para controlar la monilia, escoba de bruja, manchas pardas, insecticida para controlar el gusano del cacao más orguero, calcio, boro y potasio, Triogen Plus, bioestimulante, trío hormonal, guano de isla, roca fosfórica, cal agrícola, dolomita, magnecal, cobre y azufre. El cuajador es bueno para la floración y el cuajado. E Inversiones Agrícola El Cajabarquino Cajabarquino. Lo primero están nuestros hermanos agricultores. Por eso realizamos nuestras visitas de campo para asesorarlos a nuestros agricultores en sus cultivos. Ubíquenos en la avenida Chasuta Cuarta Cuadra, junto a la casa del profesor Pilico. Informaciones a los números celulares al 90664258 o al 929-867571 en nuestro distrito de Chasuta. Ahí los espera para atenderlo el ingeniero Juan Carlos Chapeama Guerra y esposa. Mi selva querida, región tropical. Negocios L&M, artículos de primera necesidad, arroz, azúcar, fideos, aceites, menestras y más. Agente Multired, Casnet, Caja Trujillo e Internet, depósitos, retiros, pagos, transferencias, pago de servicios, luz, RPM, RPC, RPB, Belcor, Ésika, Dupré, Avon, Uni, todas tus operaciones en un solo lugar. Negocios L&M, recargas virtuales a todo operador, venta de chips, llamadas local y nacional, cabinas de internet, juegos en red. Negocios L&M, los esperamos en Avenida Chasuta, frente al puerto principal. Atención personalizada de sus propietarios. Negocios L&M. Nota: se instala red inalámbrica a domicilio en el cercado de Chasuta y muy pronto en el Acuano Muyuna.